Sí, dejad que se ría quien quiera. No lo comprenden. Es imposible llegar al corazón de todos los hombres. La despiadada política lleva a la ruina a miles de inocentes. Puede que los que comen bien todos los días y no han pasado miseria nunca se den cuenta de eso. Incluso el samurái más valiente, en el fondo, no es más que un simple ser humano.